para mitigar el tema del coronavirus. Uh-huh. Pero más que eso no había, y alguna declaración perdida de Putin. Claro. Acá ya Putin la hace ya oficial, ¿no? Lo escuchamos, si querés, a Jorge Rachid. Al turco, dale. La noticia es absolutamente cierta, Claudia. Sí, hay 5 vacunas en fase 3 humana, que son la de China, la de Rusia, la de Oxford, la de Pfizer y la de Chemeo. Así que sí, hay 5 vacunas en esa fase. La de Rusia parece ser la más adelantada porque está a punto de ser homologada por la agencia oficial, lo que sería la más de acá. Y parece que los rusos están dispuestos a hacerla masiva para ver, porque ya han descartado que tenga complicaciones. Habrá que ver si como todas las vacunas, produce la cantidad de anticuerpos necesaria. Pero bueno, sí es una muy buena noticia. Acá está ocultada, porque detrás de esto se esconde la lucha por las patentes, que yo me habrás escuchado varias veces hablar de eso. Se esconde entre lo que estamos planteando nosotros desde América Latina, desde Copal, el tema de que la vacuna tiene que ser universal, gratuita, de acceso irrestringido y al servicio de la humanidad, como fue la vacuna Sabin o la Salk de la poliomielitis, ambas de los rusos también. Esto también hay que decirlo siempre, esas dos vacunas que salvaron a la humanidad de la pandemia de la poliomielitis eran rusas. Así que lo que pasa es que hay una gran campaña de Occidente para ver si pueden quedarse con la patente y la venta. Por eso se están haciendo acá en nuestro país los estudios, los ensayos clínicos de Pfizer, para que le garanticemos después la compra de las vacunas. Pero esos son negocios que yo realmente combato profundamente. Y vos que venís del gremio de farmacia sabés perfectamente, porque lo hemos hablado muchas veces. Así que te mando un saludo para vos, un beso grande, espero que tu hijo esté bien. Además, un abrazo muy grande para Ricardo, si hablas con él. Así, bueno, saludos para todos. Saludos para todos de Jorge Rachid, que siempre nos acompaña aquí en La Gráfica. Y bueno, finalmente se confirmó. Siguen, a ver, lo bueno también es que siguen adelante las investigaciones de Oxford, claro, y de otras vacunas. Digamos, claro. La de Rusia fue, si querés, la primera, y ojalá, uh-huh, sean varias más, lo que permitiría mayor todavía amplitud de producción. Pero lo cierto es que se dijo, está, viste que dijo el turco Rashid, además muy interesante lo del turco, porque dice la primera vacuna de la polio, del antipolio, fue creada en Rusia, después se la ganaron las patentes los laboratorios norteamericanos. Y acá intentan hacer los europeos lo mismo, viste, siempre desacreditar a Rusia. Pero lo cierto es que Putin salió, viste, a chapear, con toda razón, dando a conocer que ya está aprobada la primera vacuna, uh-huh, y que otorga una inmunidad duradera, y como vos bien decías, que fue inoculada en una de las hijas, ¿no? La comunidad científica había advertido sobre la necesidad de cumplir cada etapa del proceso de aprobación, ya que la fase 3 recién comenzará este miércoles. Es bastante eficaz, dice Putin, otorga una inmunidad verdadera. Bueno, comentaba lo de la hija, que había participado en los experimentos. Después tuvo un poco de fiebre la hija y nada más. Según detalló, su hija tuvo 38 grados de fiebre, 5,4 Fahrenheit. Toman por Fahrenheit también allá, digo, como en Estados Unidos, en el día de la primera inyección, que bajaron a 37 grados al día siguiente. Se siente bien, dijo, y tiene un alto número de anticuerpos, añadió Putin. No especificó cuál de sus dos hijas, si María o Caterina, eran las que se habían inoculado esta vacuna. Pero por supuesto que salieron, viste, a correrlo los laboratorios internacionales, afirmando que la vacuna rusa aprobada contra el coronavirus es una caja de Pandora, ¿no? Uh-huh. Empezaron a salir los laboratorios internacionales, calculo los europeos y los norteamericanos, y la OMS dijo que no se debe comprometer la seguridad acelerando los procesos, ¿sí? La élite rusa ya había participado de los polémicos e incompletos ensayos. Ya tratan de desacreditar, ¿me entendés? Claro. En cuanto salió Putin a dar, salen a desacreditarlo. Imagínate si esto se hace en Venezuela, claro, ponele, ¿no? O claro, en Cuba. Lo que dijo la Organización Mundial de la Salud es que no tenía a la vacuna rusa como las más avanzadas, digamos, que contaba, claro, con que surgieran antes las investigaciones de laboratorios chinos dos laboratorios estadounidenses, la británica de AstraZeneca con Oxford. Uh-huh. No tenía en cuenta a la rusa y dijo, está bien, si funciona y es total y absolutamente segura, claro. Está bien, no la teníamos como que iba a salir ya, pero bueno, claro. Será cuestión. Hubo una especie de hermetismo ahí. Un gran golpe para Estados Unidos, que estaban desesperados desde la administración de Trump para comprar los derechos y la patente de una vacuna, de un trabajo de investigación que estaban haciendo en un laboratorio alemán. Uh-huh. Al final eso no prosperó, pero es un gran golpe, digo, geopolíticamente a Rusia lo deja muy posicionado. Claro, que además ponerle, me parece que ahí jugás un poquito, le pones Sputnik, que tipo, obvio, es la carrera, pero Sputnik fue en la carrera espacial el primerito, lo tuvo Rusia, lo tuvo la Unión Soviética. Exacto. Aquí también en la carrera, digamos, de la vacuna sanitaria, el primerito. La primera nave fue lanzada por Rusia, exactamente. Claro, y Gagarin, que llegó con Lolita Torres al espacio también. Con Lolita también. Torres, Yuri Gagarin, exacto, exactamente, Yuri Gagarin, que comentaba Erika en la historia que se había llevado canciones de Lolita Torres para escuchar en el espacio, un genio el ruso. Impresionante, mirá cómo llevaba Lolita al ciudadano soviético en aquella época, ¿no? Bueno, el instituto que la desarrolló se llama Gamaleya de Moscú, ¿sí?, que abriría su puerta al uso de la vacuna en civiles y dijo que está desarrollando la vacuna de Gamaleya, que se está desarrollando junto con el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Comenzó la semana pasada las pruebas de fase 3. El premier Mikhail Mishutin había dicho el lunes que esperaba que se registrara pronto dicha vacuna, mientras que uno de sus adjuntos ha dicho que es probable que la producción comience el mes próximo, y el Ministerio de Salud informa que las vacunaciones masivas podrían comenzar en octubre. Podrían comenzar en octubre. Claro, le sirve portavoz, también. Perdón. Leila. No, sí, Clau. No, simplemente para decir que el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, había dicho la semana pasada a la prensa en Ginebra que las vacunas deben pasar por todas las etapas de prueba antes de obtener la licencia. Uh-huh. Acá están diciendo que la vacuna va a estar recién en octubre. Claro. Evidentemente, ya dejaron bien aclarado los rusos que están en fase 3. Esta cosa de desacreditar, ¿no? Como decía bien el turco Rashid, ¿no? Este tema de la lucha por las patentes, a ver quién la patentiza primero. Ahí va a ser otra lucha también, ¿no? Claro, va totalmente. A ser otra lucha. No, y que le sirve a Rusia, bueno, para sumar aliados, digo, y que se puedan encolumnar detrás de Rusia, que es una práctica que tienen. Igual que China, digo, esa diplomacia internacional, ¿no?, de acercarse a los países estratégicamente. Bueno, sabemos que al principio de la pandemia China se encargó de distribuir mundialmente todo tipo de insumos. Uh-huh. Que también, de fondo, está la necesidad de mantener su presencia en algunos territorios claves. Bueno, me parece que Rusia mantiene la misma diplomacia en ese sentido, y claramente la vacuna va a ser una gran herramienta para fortalecer esa presencia en algunos territorios. Ojalá llegue acá. Después mirá lo que. Claro. Antes que en otros lugares. Claro, exactamente. Sí. Sí, no, digo, inclusive, bueno, acá claramente dice también el artículo: investigadores y compañías farmacéuticas en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y China, como bien señalaste vos, Leila, también están compitiendo, obviamente, en el desarrollo de las vacunas. AstraZeneca, PIC, Moderna Incorporated y Pfizer Incorporated, que han comenzado las pruebas de fase final para las vacunas contra el COVID, y los resultados iniciales de algunos de sus ensayos en humanos se esperan también para octubre. Es decir, hay una gran batalla ahí, ¿no? Y también sale la Asociación de Organizaciones de Ensayos Clínicos, representando un grupo de empresas multinacionales que también realizan ensayos clínicos en Rusia, como Pfizer, AstraZeneca y Novartis. Es decir, Pfizer está metida en todo también. Y en territorio ruso también. Uh-huh. Acá vino Pfizer también a hacer una serie de investigaciones, claro, en la Argentina. Están los laboratorios Se siguen haciendo. Sí, sí, con BioNTech. Necesitaban una buena cantidad de voluntarios para las pruebas. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Yo digo, arremetió Putin. Y está bien que haya arremetido, ¿viste? Ante las falacias cometidas por Donald Trump, que dice que él hizo bien todas las cosas. Bueno, ayer leí un artículo tenebroso donde ya hubo, creo que había más de 300.000 chicos contagiados. Hasta los pibes en Estados Unidos se están contagiando del coronavirus. Sí, tremendo. ¿Sí? 398.000 pibes contagiados en Estados Unidos. Y creo que hubo, creo que hay una cantidad de decesos, si bien no relevante, porque hay casi 300 millones de habitantes, murieron 25 chicos de COVID en Estados Unidos. Ayer tuvo que salirle a desmentir, otra vez le salieron a desmentir a Trump, porque vive diciendo mentiras en torno a la política implementada sanitaria en los Estados Unidos, diciendo que ha sido exitosa, que no han muerto tantos. Y ya llevan muertos 160 mil personas en Estados Unidos y 5 millones de contagios. Esto de acuerdo a una universidad que está en Estados Unidos, digo, la Johns Hopkins. Y lo de Brasil, ni hablar, ya tienen más de 100.000 muertos en Brasil. 100.000 tiene Bolsonaro. Y siguen dándole manija a la famosa cloroxina, la que tomó la señorita Canosa el otro día frente a cámara, ¿no? Le siguen dando manija a la cloroxina. Yo digo, es tremendo el mensaje anticuarentena, ¿no? Y dale con la cloroxina, claro. ¿No? Y dale con la cloroxina. Bueno, tómate la cloroxina. Hay que decir así, tómate la cloroxina. O como ayer lo escuché a Maslatón diciendo que esto era una dictadura maoísta. Lo acusó de dictador Alberto. Está loco Maslatón. Esto porque Maslatón está en el negocio de los restaurantes clandestinos, ¿no? Que están abriendo para alguna gente selecta en Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que dejarlos que vayan. Vayan a comer, muchachos. ¿Quieren ir a comer? Vayan a comer. ¿Quieren ir a putear al obelisco? Vayan a putear al obelisco. ¿Querés tomar cloroxina? Tómate toda la cloroxina que quieras. ¿Quieren morirse? Muéranse, flacos. Si se quieren morir, muéranse. Déjense de joder. Déjense de romper las pelotas. Claro. Digo, basta. Basta con ese mensaje. Con eso. Ayer yo lo vi a Maslatón. A llegar al punto de decir que esto es una dictadura, que se terminó con todos los derechos civiles en Argentina, es una locura. Decir eso, Maslatón, ¿eh? Maslatón, quiero recordar que era un integrante de la vieja UCD y fue un activo militante universitario del brazo universitario de la UCD, que era la UPAU en un momento. La UPAU había ganado allá a fines de los 80 la elección en la Facultad de Derecho. ¿Se entiende? Un tipo muy importante, Maslatón. La cantidad, más allá que lo criticó a Macri por la política implementada por Macri en los 4 años, salió Maslatón con una batería, pero de incoherencia, fustigando al gobierno nacional de una manera irracional, te diría, a tal punto que el gato silvestre, ante la discusión, tuvo que cortarlo. Lo tuvo que cortar porque estaba insoportable Maslatón. Pero las barbaridades que dijo ayer Maslatón del gobierno argentino por el tema de la cuarentena, no se puede creer, viejo, no se puede creer que haya tipos que militen de esa manera anti-cuarentena, ¿no? Pues está comprobado que Estados Unidos no fue rígido con la cuarentena y le va como el culo económicamente. Digo, hay 45, casi 50 millones de personas desocupadas en Estados Unidos pidiendo el subsidio. Entonces, a ver, muchachos, donde no se aplicó la cuarentena de manera rígida, pasó lo que pasó. Ahí tenés Estados Unidos, 160.000 muertos. Y para mí están escondiendo cifras, ¿eh? Porque Brasil se le va acercando de a poco. Para mí Estados Unidos está escondiendo cifras. 5 millones de casos de contagio. Sí, sí, es una... Pues yo digo, ya ha desmadrado la situación en Brasil y no... Además, y esto es importante destacarlo. Y en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos. Que habla además de la falta de visión de política sanitaria y de estrategia, porque no estamos hablando de países que no tienen los recursos, ni los profesionales, ni el sistema de salud para hacer un buen abordaje. Porque si me decís, bueno, se saturó el sistema sanitario del Perú, de Bolivia, que bueno, tienen lamentablemente una dimensión en recursos, en infraestructura menor que otros países latinoamericanos, bueno, se puede entender, puede haber distintos problemas políticos, económicos, que los hay, pero se puede entender. Ahora, Brasil, no me digan que Brasil no tiene ni médicos ni enfermeros, que no tiene recursos para pero la claro salud. Es una de las potencias económicas mundiales también. Por favor. Es decir, hay decisiones políticas, decisiones sanitarias que influyen. Porque hay países que no han hecho frente a la pandemia porque no han podido, no tienen los recursos y te han tenido que tener muchísimos voluntarios, pedir ayuda externa, hacer inversiones extraordinarias. Ahora, hay países y potencias que sí tienen los recursos para afrontar la pandemia, pero que la han manejado mal. Claro. Entonces, y Brasil es el claro ejemplo, porque sí. Brasil no es un paísito chiquito claro. que no puede. Igual en Estados Unidos hay algunas cosas que por ahí se nos pasan por atrás. Hay un fuerte una fuerte resistencia a, por ejemplo, aprobarle medidas o leyes a Donald Trump en el Congreso, en la parte de los representantes, los diputados estadounidenses. La mayoría son demócratas, entonces es muy difícil pasar decisiones por ahí porque te paralizan absolutamente todo. Hay un paquete de medidas que está pensando la gestión de Donald Trump que tiene que ver con aplazar, postergar los impuestos salariales, con extender la ayuda para personas que quedaron en situación de desempleo, la extensión de la moratoria de desalojo, es decir, que no se desalojen a las personas que no pueden continuar pagando sus alquileres, el aplazamiento de los pagos de préstamos estudiantiles y otro tipo ayudas que tienen que ver con la situación tremenda que está viviendo Estados Unidos. Son medidas que impulsan el gobierno de Donald Trump. Obviamente que también atrás hay una necesidad política de hacerlo porque estamos, a ver, en noviembre hay elecciones, tenés que dar además, un respiro. Además te voy a agregar algo más. El establishment está al lado de Biden.